salí casi de puntita sabiendo que continuará mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció esta canción tan bonita que nos pone en el pie de del recorrido que vamos a hacer esta tarde? Vean ustedes, pues la sabiduría habla de la sabiduría, pues del abuelo, la sabiduría de las personas que ya han vivido y que definitivamente llevan ya tanto camino recorrido que saben muchas cosas, muchas veredas, muchas, vamos a decirle, sinuosidades que la vida que tiene. Y es a través precisamente de la plática con sus hijos, con sus descendientes, que les transmiten esa sabiduría de lo que ellos han aprendido. Definitivamente a veces pensamos que quien ha fallado mucho, quien ha fracasado mucho, es la persona menos indicada para enseñarnos algo, porque pues decimos su vida es un ejemplo de fracaso, es un ejemplo de fallos. Sin embargo, generalmente, quieran lo que no, todas las personas aprendemos de nuestras fallas, aprendemos de nuestros errores. Y es precisamente de lo que nosotros vamos a platicar hoy un poquito, acerca de la sabiduría que tiene lo que dicen las personas que han vivido y las personas, como dicen, las personas que saben. Vamos a empezar con una frase célebre de Charles Chaplin. Charles Chaplin dice: "Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más". ¿Qué nos dice, qué nos deja este pensamiento, esa frase de Charles Chaplin? Podemos pensar que efectivamente somos aficionados porque no hacemos, por decir algo, grandes cosas, no tenemos el tiempo para aprender tanto, para desarrollar tanto. La vida es muy corta y quisiéramos nosotros vivir el tiempo suficiente para llevar a cabo todos nuestros proyectos de vida. A veces un solo proyecto de vida no alcanza. Y si tenemos más, pues va a ser más difícil. Sin embargo, pues siempre tenemos que buscar la manera de llevar a cabo nuestros sueños, de sacar adelante nuestras posibilidades y lograr de alguna manera hacer algo en la vida. Ese es pues, prácticamente lo que yo entiendo. No sé ustedes qué entiendan, pero seguro que encontrarán algo muy bueno en esta frase. Tenemos otra vida que es de Séneca. Séneca dice: "La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada". Efectivamente, se trata pues aquí de lo que hacemos con nuestra vida, de lo bien que podamos hacer las cosas en nuestra vida. Hay gente que con larga vida, pues viviendo muchos años, no logra hacer nada trascendental, no logra hacer algo realmente bueno, quizá algo que lo haya dejado satisfecho. Sin embargo, hay gente que viviendo poco tiempo ha logrado hacer cosas grandiosas, artistas que han logrado obras maestras, escritores que han hecho cosas muy hermosas, filósofos que han arrancado a la vida un gran cúmulo de sabiduría, de cosas de arte. Tenemos pues en la vida muchos ejemplos de muchos artistas, de muchos compositores, de muchos escritores que han vivido poco y que han dejado verdaderamente tesoros en el arte y en la sabiduría para la humanidad. Tenemos aquí otro pensamiento que es de Confucio. Confucio dice: "Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos". Es algo simple, pero sin embargo es muy sabio. Pues definitivamente todos pensamos que la gloria está en ganar siempre, en siempre estar arriba, en siempre estar, en no caer. Y pensamos que eso es lo que nos hace grandes, que es lo que nos da la gloria. Pero aparte de eso, también levantarnos nos da gloria. Levantarnos, el hecho de levantarse es un acto glorioso, porque solamente se levantan los que tienen capacidad de hacer algo grande, de fracasar, de lo destruido volver a construir y de lo que donde no hay nada volver a crear algo. Es realmente es una verdad muy grande lo que nos dice aquí Confucio, porque generalmente estamos nosotros muy familiarizados en nuestras vidas con gente que ha triunfado y valoramos que la vida que ellos han hecho, que las obras que han hecho, opacan a las nuestras porque no hemos hecho realmente algo grande. Pero sin embargo, nos hemos levantado tantas veces, quizá de cosas no tan grandes, no tan catastróficas, pero siempre la lucha en la vida es estarse levantando, porque todos de alguna manera siempre tenemos una caída, tenemos una, pues vamos a decir, un tropezón, una catástrofe muchas veces. En la vida, los fracasos en la creatividad de uno, los fracasos que nos hacen caer otras personas, gente ajena que nos provoca, pues nuestro fracaso a veces, hasta inclusive llegamos a odiar a la gente por nuestros fracasos. Pero precisamente la grandeza de levantarse es hacer a un lado todo aquello que nos negativo, que nos está generando un fracaso, y de esa manera podemos nosotros volver a levantarnos haciendo a un lado todo aquello que conlleva un fracaso. Aquí tenemos otra frase de Ernest Hemingway que nos dice: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Definitivamente que pues también nos habla pues de que cuando hablamos, que cuando tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo, lo hagamos con, vamos a decirlo, con mesura, que normalmente nosotros a veces queremos transmitir nuestras verdades, queremos transmitir nuestras experiencias, o simplemente lo hacemos por llamar la atención y no callamos. Hablamos y hablamos y hablamos, y generalmente pues es difícil que nosotros guardemos silencio. Es una, nos habla pues de la, ¿qué diríamos?, del olfato que nos hace la vida a veces, el saber algo, el comprender algo, el estar en algún lugar nos hace, nos pone en esa situación y es difícil que nos callemos. Bien, tenemos otra frase célebre, en este caso vamos a presentarles, a hablarles de una frase célebre de Franklin de Roosevelt. Dice: en la vida hay algo peor que el fracaso, y es el no haber intentado nada. Definitivamente es una gran frase, es una gran, encierra gran sabiduría, porque a veces nosotros notamos y solemos a veces hasta criticar los fracasos de los demás, y eso nosotros nos hace pues a nosotros, ¿cómo podríamos decir?, críticos injustos, porque nosotros podemos presumir que no hemos fracasado, pero ¿por qué? Quizá porque no hemos intentado nada. ¿Por qué no hemos fracasado? Porque quizá todo lo hemos obtenido no de nosotros, sino de otras personas, y eso habla de que somos inútiles prácticamente. Entonces, tratar de dejar ser inútil nos lleva a intentar cosas, a crear, a producir, y es precisamente el fracaso lo que a veces nosotros nos fijamos más que en la virtud o del intento, en la fuerza que tienen las personas que están intentando hacer algo. Es como aquel dicho que dice que cuando nosotros señalamos el dedo, señalamos el sol con el dedo, el que es fatuo, el que es tonto, el que no tiene la atención en lo grande, que únicamente busca criticar, cuando vea nuestro dedo se va a quedar mirando nuestra uña por si tenemos o no tenemos mugre en nuestra uña, y el sol no lo ve para nada. O sea, si no estamos señalando el sol y él, en lugar de ver el sol, se dedica a criticarnos el dedo con lo que lo estamos señalando, pues definitivamente que está errado. Y nosotros muchas veces por criticar en esas situaciones erramos, y a veces nos volvemos tan críticos de los fracasos que nos da miedo intentar algo. Intentar algo donde los demás han fracasado, o intentar algo que nos haga a nosotros, por decir algo, valer ante los demás. Entonces el miedo al fracaso también nos hace ser críticos y nos hace realmente ser individuos inútiles, porque no intentamos nada, no aportamos nada. Bien, tenemos otra frase célebre que es de Fyodor Dostoyevsky. Y dice: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Efectivamente, a veces vivimos únicamente como autómatas, como zombies. Hay épocas en nuestra vida que no tenemos la conciencia de lo que somos, de que estamos viviendo, de las posibilidades que nos da la vida. Y entonces el no de no tener, no estar en la conciencia de el saber para qué vivimos, qué podemos hacer con nuestra vida, al no entender la grandiosidad del universo, del que nos hace vamos a decir que nuestra conciencia nos hace ver qué hay en ese universo, admirar todo lo que hay en ese universo, pues definitivamente es como si viviéramos pues dormidos. Y entonces precisamente lo que dice Dostoyevsky, hay que saber para qué se vive, y sabiendo para qué se vive es como hacemos nosotros nuestras grandes obras, es como podemos llevar nosotros adelante buenos, grandes proyectos de vida. Bien, tenemos otra de Goethe, que dice: feliz es el hombre que aprende temprano el amplio abismo existente entre sus deseos y sus facultades. Y efectivamente, es importante que nosotros tengamos nosotros la visión de ver cuáles son nuestros deseos y qué tanto podemos llevarlos adelante con base en nuestras facultades. A veces pretendemos algo que no tenemos la facultad para llegar para alcanzarlo, y es cuando nosotros producimos nosotros situaciones difíciles en nosotros, en nuestras vidas y en las de los demás, porque estamos, por decirlo así, conllevando al fracaso también a otras personas y conllevando al fracaso a nuestra propia vida, porque no medimos nuestras capacidades. Entonces no hay que ser tampoco tan pretencioso, y no digo porque no hay que pretender cosas, sino simple y sencillamente hay que medir bien lo que va a uno a intentar para no fracasar, y sobre todo para no tener fallos y no poder perjudicar a los demás. Bien, tenemos aquí ya con nosotros a nuestro compañero Emigdio, que está ya aquí en la cabina de Radio Cartón, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a poder ahora sí ampliar un poquito nuestro panorama de la plática de hoy, porque con una sola persona no se puede abarcar mucho. Tenemos la necesidad de estar compartiendo la opinión con otras personas, de dar sus puntos de vista. Y en este lado pues ya tenemos en este caso a nuestro amigo compañero Emigdio, que nos va a ayudar a comentar las frases célebres que tenemos para ustedes esta tarde. Buenas tardes, Emigdio. Pues buenas tardes, Dani, muchas gracias por estar aquí y hacer de este programa el éxito. La verdad, hay un caos terrible ahí en el centro, y bueno, no podíamos pasar, pero ya estamos aquí para hablar, como dijo nuestro amigo Daniel González, acerca de las frases célebres o los tesoros del saber. Y estamos ya, pues, prácticamente, bueno, no sé con qué hayan arrancado motores, ya pusieron alguna música, sí, o ya algo. Sí, pusimos la de Hoy comí con el abuelo. Ah, qué bueno. Que pues, nos dio la pauta, pues, para nuestro tema. Pues aquí el asunto, Dani, que las frases célebres tienen mucho que ver con la sabiduría, en este caso. Las frases célebres son frases que tienen que ver con el conocimiento aglutinado en una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, mi padre recitaba un dicho muy, muy de él, que decía: yo cuando vengo es porque ya caminé antes. Yo cuando vengo es porque ya caminé antes. Esto es que prácticamente, pues él ya sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Así que pues vamos a continuar con lo que nos tenga Dani por ahí, con este tesoro del saber de las frases célebres. Bien, tenemos aquí otra frase célebre que es anónima, no hemos dado con su creador, que dice: si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. Bien, esta frase: si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. ¿Qué nos dice? Pues nada, que soñando no podemos hacer nada, simplemente nada más eso. Soñar sin hacer nada, sin producir nada, sin cambiar nada. Pero si despertamos y recordamos nuestros sueños y los ponemos y trabajamos para que nuestros sueños se hagan realidad, es la única manera de lograrlo. Trabajar, y para trabajar hay que despertar. Así es, pues, queremos que nuestros sueños sean realidad, pues hay que despertar. Bien, hay otra frase anónima que dice: la violencia, aunque bien intencionada, siempre rebota sobre sí mismo. Esa es otra frase, pues, que tiene también en sí, aparte de ser una frase, pues, que nos hace valorar nuestras acciones, nos hace también ver la posibilidad de que nosotros podemos evitar males a nosotros mismos, que salgan de nosotros mismos, que nosotros estemos provocando, porque definitivamente, que como dicen los hindúes, como dicen los orientales, el karma siempre es una respuesta, digamos, es un mecanismo de respuesta que nos da siempre lo que nosotros damos. De manera que, pues, así hay que ser siempre. Hay que ser sabios en lo que hacemos, en lo que damos, y definitivamente eludir la violencia, porque se vuelve en algún momento dado contra nosotros mismos. Bien. Hay otra frase anónima que dice: si eres flexible, te mantendrás recto. ¿Qué nos dice esta frase? ¿Qué tiene que ver la flexibilidad con la rectitud de una persona? Pues definitivamente que a veces nosotros, cuando nosotros somos flexibles, estamos dejando la posibilidad de que nuestra respuesta sea más sabia. Porque a veces la inflexibilidad nos hace dar respuestas, vamos a decirlo, más con más fuerza, con más intensidad de lo que debe de ser. Siendo flexibles, nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a hacer una acción, vamos a tener una respuesta adecuada. Y siempre las respuestas adecuadas es lo que nos hace rectos. Porque no hemos sido ni más ni menos que justos. Y es precisamente la justicia lo que da la rectitud a nuestra conducta. Bien. Dice otra frase anónima: anticipa lo difícil gestionando lo fácil. Es decir, nunca hay que hacer de lado las cosas fáciles, no hay que, vamos a decirle, despreciarlas, porque definitivamente que preparándonos, las cosas fáciles nos preparan para las cosas difíciles. No debemos ser soberbios, no debemos ser, vamos a decirlo así, creídos, porque a veces las cosas fáciles son la clave para resolver las cosas difíciles. ¿Qué piensas de eso, amigo? Pues sí, disculpe. Bueno, en realidad sí es cierto, Dani, estas frases célebres tienen mucho, mucho, mucho contenido. Es increíble que en tan pocas palabras pues haya tanto contenido. Y realmente me he fijado que mucha gente hablamos mucho y decimos poco, pero estos grandes hombres hablaron poco y dijeron mucho. Y bueno, pues ¿qué te parece, Dani, si escuchamos una cápsula que tenemos preparada? Esto es el capítulo 10 del libro de los Proverbios de Salomón. Realmente la Biblia también tiene frases muy bonitas que realmente, pues para la gente que cree en Dios, son muy célebres. Para gente que no lo cree, bueno, pues son frases como cualquier otra frase, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos este capítulo 10 del libro de Proverbios y comentamos sobre esto? ¿Qué te parece? Muy bien, Emilio. Me parece muy bien. Capítulo 10. Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.

La tradición china establece que vivió en el siglo VI antes de Cristo, pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao o Dao, que significa camino, puede verse como el cambio permanente y esta es la verdad universal. No debes perderte esas hermosas frases que Lao Tse para tu disfrute personal te vamos a leer. Una de ellas, la primera. El agua es suave y dócil, pero mina y corre lo duro. En el vencimiento de lo duro, ella no tiene iguales. Lo suave y lo tierno vencen a lo duro y lo grosero. Otra frase de Lao Tse. La violencia, aunque bien intencionada, siempre rebota sobre uno mismo, que es lo que habíamos leído, una de las que habíamos leído anteriormente. El que camina grandes zancadas no irá muy lejos. Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Si eres flexible, te mantendrás recto. Quien interfiere en asuntos ajenos y encima habla demasiado, se vuelve insoportable para los demás. Otra frase, anticipa lo difícil cuestionando lo fácil, que es como decíamos ahorita. Y decíamos que el hombre vulgar, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Toda acción provoca reacciones. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad es el pensamiento, en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor. Un viaje de 1,000 millas comienza con el primer paso. La persona sabia no ambiciona el poder y evita la opulencia, el lujo y la prodigalidad. Que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. ¿Cómo ves estas primeras frases de Lao Tse, Emilio? ¿Cuál te llamó la atención? La verdad, todas, porque todas, la verdad son muy buena herramienta para poder, o que si realmente aplicásemos a nuestra vida cada una de estas frases, siento yo que el mundo sería mejor. ¿Por qué? Porque no habría violencia, o se habría, sería muy poca, no habría tantas cosas que están pasando hoy en día tan descabelladas, que la verdad, sinceramente, es porque la gente, falta de cultura, se va por lo primero que ve, y cuando le dicen, mira, esto es así, ah, sí, sí, mira que esto es de este color, ah, sí, pero no se ponen a investigar, no se ponen a profundizar sobre, valga la redundancia, no se ponen a profundizar sobre lo profundo de todas estas cosas del conocimiento, porque si esto fuese o lo hicieran, la verdad yo siento que el mundo sería mucho mejor. Así que, ojalá que alguien vuelva a revivir estas frases y las haga suyas para que el mundo cambie de alguna u otra forma. Me gustó mucho, Dani, esta frase que leíste, que dice, los sabios no ambicionan el poder, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente ahorita, con el ambiente político que hay, los sabios políticos están peleándose por el poder. Ahorita sí vemos en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, por ejemplo en YouTube y otras páginas de internet que solemos visitar a diario, nos damos cuenta de la fuerza de la guerra política. Por ejemplo, mi esposa, a quien mando un saludo cordial, se pone a oír su música que le gusta a ella a través de YouTube, y está muy emocionada con una canción cuando se va bajando el volumen de la canción y empieza, que fulano de tal, que para allá y que para acá. Ella nomás dice, ay, ¿por qué me ponen esos anuncios? Apenas que estaba gozando de mi buena música. O sea que, ahí les dejamos a mis amigos políticos esta frase que dice, los sabios no ambicionan el poder. ¿Qué te parece, Dani? Así es, ni el poder, ni el lujo, ni las cosas superfluas. Bien, vamos a hablar ahora de Aristóteles. Damos un pequeño perfil de Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 antes de Cristo y fallece en el 322 también antes de Cristo. Fue un filósofo, fue un lógico y un científico de la antigua Grecia, considerado uno de los fundadores del empirismo y cuyas ideas han ejercido una gran influencia en la humanidad, sobre todo en la historia intelectual occidental. Durante más de 2000 años, eso ha sido su efecto en la cultura occidental. Ha influido y sobre todo ha sido considerado uno de los grandes maestros filósofos de la historia. Bien, vamos a disfrutar de las siguientes frases de Aristóteles que hemos seleccionado para ti en este post, en este programa y en esta ocasión. Vamos a ver que él escribió cerca de 200 tratados, o sea, fue muy prolífico, de los cuales solo quedan 31 conocidos, y sobre todo hizo una gran variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, la filosofía, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. O sea, fue realmente un sabio, un hombre que estuvo involucrado en el conocimiento de todas las ciencias que había en su tiempo. Vamos a ver pues unas citas célebres de Aristóteles. La primera: no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Es decir, cuando vamos a enfrentar un problema, hay que comprenderlo bien para poder encontrar y abocarnos a su solución. ¿Cómo la ves ahí, Emigdio? Pues sí, realmente suena muy lógico y sobre todo, pues muy acertado, porque mira, por ejemplo, ahorita, hablando de un ejemplo muy reciente, yo vengo de la zona centro, perdón, y bueno, fue un caos, pero porque yo tengo mi aparato de sonido, se descompuso. Entonces me dice el técnico: la batería no tiene carga, le voy a poner el cargador. Y le puse el cargador y el aparato comenzó a trabajar. Pero yo le dije: no, hasta que yo no pruebe la pila con mi lengua, porque yo acostumbro ponerle la lengua a una pila y si me da toques en la lengua, se siente re bonito, pero así ya sé que sí tiene corriente. Entonces yo, mientras que él atendía a otros clientes, saqué la pila y me di cuenta de que una de las terminales que le habían puesto estaba suelta. Coloqué la terminal y el aparato comenzó a funcionar. O sea que mi amigo el técnico no vio el problema o no vio el nudo por la punta, sino que él le puso el aparato de medir corriente por donde entra el cargador de la pila y no había carga. ¿Cómo iba a ver si la terminal estaba suelta por dentro? Entonces, pues yo tuve que meter la mano, sacar la pila y la terminal por ahí estaba colgada. Entonces, esa es la frase, ahí está, se cumple la frase de Aristóteles que dice, ¿cómo dice la frase, Dani? Se me olvidó. El nudo, ¿cómo dice? Vamos a ver. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Exactamente, entonces, pues ahí estuvo el acierto de que la terminal estaba suelta. Entonces mi amigo solamente vio por fuera y pues decía que la pila no tenía carga y le puso el cargador para cargarla y nunca la pila se iba a cargar. Ahí me puede haber estado toda la noche y todo el día de mañana y no se carga la pila, entonces pues el nudo nunca se iba a desatar. Y ahí se desató el nudo, viendo por dentro. Aquí tenemos otra frase de Aristóteles que dice: el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. ¿Bien? ¿Cómo la ves? Bueno, ahí me remontas tú, no sé si leíste la historia de Pedro y el lobo. Pues sí. Que cuando no era verdad, le creían. Y cuando fue verdad, nadie le creyó. Así es. O sea, dice: los que obran bien son los únicos que pueden aspirar a la vida y a la felicidad. O sea, en la vida a la felicidad. O sea, ¿cómo ves ahí? ¿Realmente así es? Pues sí, realmente esta frase en cierta forma se conecta con una frase que está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, que dice: toda persona que obra bien lo hace en público para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Mas el que obra en la oscuridad lo hace para que nadie se dé cuenta que sus obras son malas. Entonces, yo creo que esta frase de Aristóteles, en cierta forma, pues tiene contacto con la frase del apóstol Juan. Bien, tenemos otra aquí, esta que se me hace un poquito, vamos a decirlo, ¿cómo diríamos? Un poquito profunda, o sea, algo que no es tan. Porque es difícil a la primera encontrarle, por decirlo así, el significado, la esencia. Dice: el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. El alma es por aquello que vivimos, sentimos y pensamos. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí entiendo yo que el alma es el centro de nuestras emociones. Y podríamos decirlo así, que es lo eterno del ser humano. Porque, bueno, viene otra frase bíblica que se encuentra en el libro de Eclesiastés, que dice que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra porque de la tierra fue tomado. El espíritu, que es el que nos da vida, vuelve a Dios que lo dio, y el alma se va a su lugar. Ya, por ejemplo, los que creen en Dios, pues dicen que se va al infierno o a la gloria según sus obras. La Iglesia Católica, pues dice que se va al limbo, al limbo son los niños, al purgatorio, para purgar ahí y purificarse y ya pasar al cielo. Bueno, ya es cuestión de cada quien, pero sí entiendo yo que el alma es la parte inmortal del ser humano. Es lo que entiendo yo. Bien. Bueno, esperemos que tengamos otra. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Piensa como piensan los sabios, pero habla como la gente sencilla. Bueno, ahí a mí se me ocurre que si hablamos como hablan los sabios, la gente nunca nos va a entender, porque vamos a usar palabras, ¿cómo le podríamos llamar? Palabras que solamente se usan en la ciencia. Por ejemplo, si yo hablara del cannabis, mucha gente no sabe lo que es el cannabis. Y si en lugar de cannabis le digo la marihuana, bueno, ya todo el mundo vamos a saber de qué se trata, ¿no? Eso es lo que yo entiendo ahí, no sé cómo veas tú. Pues sí, es más o menos lo que se entiende por esta frase. Tenemos a otra que dice: los grandes conocimientos engendran las grandes ideas. Los grandes conocimientos engendran las grandes ideas. Pues sí, porque por tanto conocimiento tenemos tanta tecnología. Yo creo que aquí el único que no era muy bueno para el conocimiento era ¿cómo se llamaba este señor? Arcadio, el que le compraba las cosas a los gitanos, según el libro 100 años de soledad, ¿te acuerdas, Dani? Ay, bueno. Que no lo terminé de leer. Bueno, digo, sí lo terminé, pero no me gustó, no sé. Pero bueno, ya no recuerdo nada. Por ejemplo, ahí decía, por ejemplo, que los gitanos descubrieron las piedras de imán. Y luego dijo Arcadio: esto va a servir para encontrar tesoros. Y agarra la piedra imantada y se va por los campos. Y todo lo que salió fueron puros metales mojosos. Bueno, pues es lo que había, pero sí, definitivamente que pues, como un imán, pues sí, definitivamente puedes funcionar como un imán, como un detector de metales. O sea, y el metal pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser dinero, puede ser algo valioso, no sé, una obra de arte que encuentre enterrada, no sé, o pura basura, como esto, pura cosa mojosa, ¿no? Sí. Puro óxido ahí. Pero bueno, pues ahí está, los grandes conocimientos generan las grandes ideas. Y también las grandes dudas. Y también las grandes, exactamente, okay, las grandes dudas, sí es cierto, porque pues a lo menos yo me pregunto, ¿cómo es que hicieron el programa de computadora para que lea con voz? Y todo lo que le escribes te lo lee. Entonces, bueno, mi madre, si viviera, diría: no, eso es cosa del diablo. Pues y ahí sí estaba la solución, ¿no? Sí. Pero no, es una ciencia, es una tecnología muy avanzada que no comprendemos, pero que sí nos da muy buenas herramientas para vivir a gusto. Bien, tenemos aquí otra que dice: la sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. A ver, ¿qué le dice eso? La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad, de Aristóteles. Bueno, pues sí, porque la sabiduría en una persona, por ejemplo, una persona muy sensata, que está entre pura gente, pues un poquito más burda, pues empieza a brillar. ¿Por qué? Porque lo oyen hablar diferente a ellos, lo oyen expresarse diferente, inclusive actuar diferente. Entonces, pues ahí está, ¿no? El adorno. Y pues la otra parte, como decía. Y un refugio en la adversidad. Bueno, eso que yo entiendo que es un refugio, ¿por qué? Porque si a mí me fue mal hoy y yo manejo la sabiduría, digo, bueno, pues en realidad me fue mal hoy, pero ayer me fue bien y mañana quizá me irá bien. Entonces yo digo, como una persona sabia, si no hubiera males, todo sería monótono, puros bienes, puros bienes, puros bienes. Tiene que haber de todo. ¿Para qué? Para que aprendamos a darle gracias a Dios aún en la adversidad. Y porque si cuando nos va bien, si a mí me cae un billete de 10,000 pesos ahorita a la vuelta de la esquina, gracias Dios por este billete, gracias Señor. Por ahí comenta un amigo, me comentaba o nos comentaba a mi mujer y a mí una anécdota. Decía que un hombre tenía problemas económicos y le pedía a Dios que le ayudara. Entonces, pues resulta de que por ahí alguien le llevó un cheque por $10,000. Y dijo, ay, gracias Dios por este cheque de $10,000. No, ya voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Pero entonces Dios le habla y le dice, quiero que le entregues quiero que le entregues estos $10,000 a mi buen amigo Daniel González. Oye, Señor, pero es que con esto yo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Tú entrégaselos. ¿Que no confías en mí? Pues sí, sí confío en ti. Llega y le entrega a Daniel González el cheque y se va. Y le dice a su mujer, fíjate que Dios me habló y me dijo que le diera el cheque a Daniel González. Está bien, mijo, está bien, haz lo que Dios te dice. Pero a los 2 días llegó una persona y le dice, mire, fulano de tal, aquí tienes tú un cheque por $10,000. ¿Y esto? Pues te lo mandan. Ay, gracias Dios mío, porque ya me regresaste este dinero y que bla, bla. Entonces Dios le habla y le dice, hijo mío, te regresé tus $10,000 porque lo que yo te ordené lo hiciste de mala gana. Y a mí no me gustan las cosas con mal modo. Así que, bueno, pues ahí está este análisis. Sí, es cierto, ¿verdad? Bien, tenemos otro que dice, el verdadero discípulo, decía Aristóteles, es el que supera al maestro. A ver. El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Bueno, pues sí, ahí está un poquito complicado porque habemos muchas personas que nos conformamos con saber lo que el maestro nos enseña y ahí nos quedamos y no avanzamos más porque esperamos que el maestro nos enseñe. Yo conozco a un músico que siempre fue discípulo de grandes músicos. Pero curiosamente él, hasta hoy en nuestros días, no es capaz de, como decimos en el vulgo, de sacar una canción por sí mismo. Siempre va y llega con el maestro. Oye, maestro, fulano de tal, fíjate que quiero sacar esta canción y aquí te la traigo para que tú me la enseñes. el maestro agarra la canción, la oye, la descifra, perdón, la ensaya, la aprende y luego va y se le enseña al otro. Como quien dice, agarra la comida, la mastica y ya casi digerida se la pasa de boca a boca, ándele, cómasela. Entonces, años tiene y toca muy bonito él, toca muy precioso, pero él, por ejemplo, si una canción que está para tono de hombre, entonces él la acompaña bien, pero si de repente llega una muchacha y le dice, oiga maestro, quiero esa misma canción pero en tono de mujer, ahí truena él. ¿Por qué? Porque no sabe transportar de un tono a otro tono. Porque, por decirlo así, la canción como a mí me la enseñaron, comienza en tal tono y de ahí pasa al tono fulano, perengano, etcétera. Pero de repente me la cambian dos tonos arriba, ya no voy a saber. Entonces, bueno, pues yo le agradezco a Dios que sí puedo yo hacer eso. A mí, cualquier canción que me digan que la acompañe en tono de hombre o en tono de mujer, yo sí puedo. Y esto, pues, es un don de Dios, no es don mío. Entonces, es lo que te digo, Dani, pues que pues sí, aquel amigo que yo les hablo nunca superó al maestro y, como dijo don Teofilito, ni creo que lo supere. Pues sí, yo tengo tiempo, bueno, algo parecido, ya estoy pensando en eso de por qué el verdadero discípulo demuestra que lo es superando al maestro. Quizá la ilusión que tiene todo maestro es enseñar lo que él aprendió a alguien que lo aprenda sin necesidad de pasar por lo que él pasó. Y sobre todo a temprana edad. Si un maestro es como un padre que le enseña al hijo y que le pasa experiencias y le da consejos para que el hijo no sufra en carne propia lo que ya sufrió el padre. Si el padre logra hacer entender o hacerse interesar lo que le dice al hijo, que el hijo lo interese y realmente lo asimile, habrá logrado un discípulo, porque entonces el hijo ya estará en situación de, con la experiencia que ya le transmitieron, ser, por decirlo así, un grado más sabio que su padre, porque él aprendió en cabeza ajena. Dice el dicho que nadie aprende en cabeza ajena, sin embargo el sabio sí. Y aquel que aprende en cabeza ajena ha superado a quien le enseñó, porque está en la posibilidad, ya sabe lo que sabe su maestro, ahora está en la posibilidad de aprender lo que él, lo que su propia vida, lo que su propia experiencia le va a enseñar. Entonces siempre el discípulo, el verdadero discípulo, tiende a superar al maestro. Y es precisamente por la ventaja que le da al maestro, de que sin que él tenga que vivir 60 años, en un año, vamos pensando así, le va a enseñar lo más importante que él aprendió en la vida y que lo aprendió en años, en verdaderos esfuerzos, en trabajos muy largos, quizá tediosos, fastidiosos y hasta duros, para transmitir lo que él sabe a alguien que lo pueda aprovechar y que no le cueste tanto trabajo. Como tú dices, alguien que está dispuesto a aprender puede aprender rápido y superar y aprender y tocar mejor. Pero si no logras que el que tiene la virtud, que tiene la capacidad de ser mejor que tú, no tiene interés, no se esfuerza, jamás volverá a ser un buen discípulo. Pues sí, fíjate que me hiciste recordar, Dani, las frases de una canción que canta o que compuso Lalo Mora, el vocalista de Los Invasores de Nuevo León, una canción norteña que se llama El Hombre Que Más Te Amó. Se refiere, es una canción cantada de un padre para su hijo, ¿verdad? Y exactamente viene a la mitad de la canción, viene unas frases que dice más o menos así. Le da consejos al hijo y le dice: mira por dónde caminas, que no tropiece tu pie. Procura seguir mis pasos donde firme caminé. Y que no topes con piedras con las que yo tropecé. Fíjate nada más, qué interesante. Mira por dónde caminas, o sea, fíjate por dónde vas. Así que es. No tropiece tu pie. Y luego, procura seguir mis pasos donde firme caminé y no tropieces con piedras con las que yo tropecé. O sea, que como dices tú, Dani, el padre tuvo que pasar muchos años para poder aprender lo que aprendió y le quiso enseñar a su hijo de una forma más rápida, más sencilla, para que no batallara tanto. Así es, la sabiduría que viene en los consejos que nos dan pues las personas que han vivido, su intención, su propósito es allanarnos el camino para no tropezar tanto, para no lastimarnos tanto. Entonces, precisamente es para empezar, ya empieza uno a dar signos de sabiduría quien acepta los consejos, quien los reflexiona y quien los aprende y quien finalmente los aplica en su vida. Bien, tenemos otro que dice otra frase que dice: el tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. O sea, fue algo medio abstracto, pero ¿cómo lo ves? A ver, repítelo otra vez que no. Dice, tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Bueno, pues sí, el tiempo, exactamente. Hay otra frase que dice, el tiempo no existe, nosotros nos vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros mismos hacemos el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo que yo hice en llegar del centro aquí y el instante que estamos compartiendo este programa, pues fue la medida entre dos instantes, es lo que yo más o menos alcancé a comprender. Bien, vamos a otra frase, dice, en las adversidades sale a la luz la virtud. En las adversidades sale a la luz la virtud. Bueno, pues ahí sí de veras que está un poquito complicado, pero podríamos decir que cuando tenemos una adversidad, esto es que nos ha ido mal en el trabajo, que nos ha ido mal en la familia, que bueno, tenemos, porque adversidad es sinónimo de problemas, ¿no? Entonces tenemos problemas, estamos en situaciones adversas. Por ejemplo, a mí en la llegada aquí a esta estación de radio, tuve problemas con el tráfico, con la desviación de las obras que están haciendo ahí por 16 de septiembre. El camión tuvo que rodear y por consiguiente tuvo que hacer más tiempo de lo debido para llegar aquí y a la gente para llegar al destino, pues donde van. Son adversidades. Entonces, aquí la virtud es, pues, la paciencia. Simplemente dije yo, bueno, algún día llegaré ahí, aunque sea para terminar el programa, pero ya llegamos. Pues sí. Como tenemos relacionado con la frase que acabamos de citar de Aristóteles, está una frase de un músico actual que se llama Bob Marley. Bob Marley dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Es decir, ahí sale la virtud, que es el ser, la fortaleza. Entonces, por eso dicen la adversidad, ¿verdad? Las virtudes sacan a flote. En este caso, él dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Es decir, la virtud siempre en la adversidad aflora, sale a flote, y es lo que nos hace fuerte, es lo que nos saca adelante, lo que nos hace trascender los momentos difíciles. Bien, tenemos otra frase que es, ya para terminar de la parte que nos corresponde a Aristóteles, hay muchísimas de Aristóteles, ¿verdad? Pero vamos a terminar ya porque tenemos todavía más comentarios de otros sabios. Bien, dice aquí, debido a un gran amor, uno es valiente. ¿Cómo ves? Debido a un gran amor, uno es valiente. Bueno, pues, bueno, ¿qué será esto? Que debido al gran amor que tuve por la que hoy es mi esposa, me puede enfrentar a mi suegra, ¿o qué? No, bueno. La suegra no está amenazando a tu esposa. No, pero a mí sí. A mí sí. ¿Será? Sí. ¿Verdad? Bueno, sí, a lo mejor por Dios, sí. Sí. Ah, sí. Pero a ver, Dani, ¿tú qué entiendes por bueno, eso? Bueno, es que así, debido pues, a un gran amor, uno es valiente. Y es que cuando tú amas algo, por proteger eso, ese amor, por eso que tú amas, por sacarlo adelante, por conservarlo, por porque no se dañe, tú no mides, ya se te olvida el dueño, el miedo. Tu objetivo es proteger, es conservar ese eso que tú amas. Entonces, por eso eres valiente. Te olvidas del miedo. Si en realidad lo que nos hace valientes no es la osadía o el odio o la fuerza. En realidad lo que nos hace valientes es precisamente la ausencia del miedo. Y aquello que te hace perder la percepción del miedo es lo que te favorece y te hace valiente. Pues fíjate que aquí me hiciste acordarme, Dani, de una anécdota de unos bomberos. No sé si ya te la contaron. No. Dice que llamaron a los bomberos porque estaba un incendio en toda su fuerza en un lugar. Y ahí va el grupo de bomberos y llegaron y vieron el incendio y se dejaron ir con todo. ¡Bum! Entró el carro de los bomberos hasta el centro de las llamas y lo apagaron en un santiamén. Pronto acabaron con las llamas. Y pues fueron tan aplaudidos y felicitados que el dueño de la casa o el gobierno, no sé quién, los llamó y les dijo, los quiero condecorar por lo que acaban de hacer. Y les pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo les dé para que trabajen mejor y sirvan mejor a la sociedad? Y el jefe de bomberos le dijo, pues mira, por lo pronto queremos que nos des una camioneta nueva, porque cuando veníamos se quedó sin frenos y tuvimos que llegar hasta acá. Entonces, ¿qué pasó aquí? O apagan el incendio o se los lleva, ¿verdad? Es, exactamente, tuvieron que hacerlo. No les quedó otra, ¿verdad? Exactamente, ahí viene el cumplimiento de la frase que dice ahí, que si algo amas, ¿verdad? Algo, exactamente, así es. O sea, debido a un gran amor, uno es valiente. Y en ese caso, el amor a la vida, el amor a ti mismo, ¿verdad? Exactamente. Si no apagamos esto, aquí nos va a llevar porque estamos en medio de las llamas. Entonces tuvieron que apagarlo, ¿no? Fueron valientes. Bien. Les va otra que es de... Bueno, vamos a hablar de... vamos a dejar la última de Platón, que nos dice... Fuera de la sociedad, el hombre es una bestia o un dios. Fuera de la sociedad, el hombre es una bestia o un dios. Sí. Ay, caramba, pues creo que aquí sí no le hallo. Bueno, son los extremos, pues estamos viendo los extremos de lo que puede llegar a ser un hombre en la soledad. Es una bestia porque puede hacer muchas cosas sin razonar o quizá puede hacer muchas cosas sin comprometer o sin implicar valores en toda su actitud, en toda su vida. Y puede ser un dios porque él puede hacer lo que se le dé la gana. Puede cambiar, puede hacer una cosa o otra. O sea, no hay quien le no hay voluntad, vamos a decirlo ajena, que lo someta, ¿verdad? Ah, eso sí. Entonces, quizá por eso es que se siente dios. Puede ser hacer tan grandes cosas, porque una de las cosas que tiene Dios o que Dios... lo hace, vamos a decirlo, característica de Dios, es la creación. Y el hombre en esas circunstancias es un agente de la creación. Es decir, también está creando. El universo tiene leyes que lo van transformando. O sea, esa acción de crear viene a partir de la voluntad de Dios cuando creó las leyes, que son la expresión de su voluntad. Y en este caso, cuando tú te conviertes en la gente del cambio, es que cuando también tiene la capacidad de cambiar, entonces estás asumiendo también que eres como un dios, porque una característica fundamental de Dios es la creación, el cambio. Pues fíjate que me trae a la mente una frase bíblica que está en el libro de los Proverbios y que dice, Dios está en medio de la asamblea de los dioses juzgando y dice... Ustedes son dioses, mas como hombres morirán. O sea que ahí está la limitante. Uh-huh. Dios, o sea, entiendo yo que Dios nos dice que somos dioses porque nos dio el libre albedrío, como tú analizabas, Dani, que podemos actuar como nos da la gana, podemos hacer esto, aquello, y nadie nos va a decir nada. Pero obviamente como hombres moriremos, tenemos una limitante que Dios no tiene, que es eterno. Nosotros somos mortales, aunque como decíamos hace rato, nuestra alma pues sí es decir, inmortal, pero mientras que estemos en este cuerpo, vamos a ser mortales y tenemos un límite. Y mientras que llega este límite, pues podemos hacer lo que queramos, sea bueno, sea malo. Pero eso sí, si hacemos el bien, la consecuencia de esto va a ser un bien. Porque, por ejemplo, hace rato, como a las 12 del día, iba yo en un camión. Y iba una muchacha llorando en el camión, a grito abierto. Entonces, pues la gente, pues no. Y yo me atreví y le dije, oye, ¿por qué lloras? ¿Qué te está pasando? ¿Te golpearon? ¿Qué onda? Es que nadie me puede responder una cosa que yo necesito saberlo. Por ahí una persona me dijo que Dios me va a salvar. Pero yo soy alcohólica, tengo mucho tiempo tomando y ya me diagnosticaron cirrosis hepática y me dijeron que puedo morir en cualquier momento. Y ya me dijo, y la pregunta que yo tengo es, si Dios me salva, ¿me va a sanar de esta enfermedad? Entonces yo le dije, mira, eso solamente Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque un leproso se arrimó con el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio, y lo limpió. En otra ocasión el apóstol Pablo le pidió a Dios ayuda que le quitara una enfermedad que él tenía. Esto es que cuando él se convirtió a Cristo, porque lo tumbó del caballo con el resplandor de su fuerza, lo dejó ciego. Y cuando llegó Ananías, el profeta que oró por él y la vista le fue devuelta, no le fue devuelta completa, le quedó una ceguera parcial. De tal forma que los grandes comentaristas bíblicos dicen que el apóstol Pablo, cuando escribía del puño y letra, hacía unas letras del tamaño de un grano de frijol o de maíz, muy grandes para poderlas ver. Entonces, muchas veces él oró a Dios y le dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta enfermedad. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta sobre la debilidad. Entonces, al leproso le dijo, quiero, y lo limpió. A Pablo le dijo, no quiero, así te vas a quedar. Entonces, yo le dije a ella, de que Dios te va a salvar si tú te arrepientes y le buscas, lo vas a encontrar y te va a dar la salvación. Pero la secuencia de lo que tomaste de alcohol, eso sí, quién sabe. Pero una cosa te digo, si te sana, vive para Dios. Y si no te sana, pues muere para Dios y vivirás en la gloria. Y quedó tranquila la muchacha. Es un comentario que surgió a raíz de lo que acabamos de ver. De comentar. Bien, vamos a pues ahora a abordar un poco acerca también de Sócrates, que es otro de los grandes sabios de la antigüedad. Bien, Sócrates nace en el 470 antes de Cristo y fallece en el 399 antes de Cristo. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Vamos a disfrutar leyendo estas hermosas frases de Sócrates para inspirarnos. Bien, vamos a hacer la primera. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. O sea, ¿qué nos dice ahí? Es que él lo plasmó esto en una más claramente en aquello de yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice esta frase? La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Bueno, pues ahí está claro, ¿no? Que si nosotros somos altaneros, por ejemplo, que yo diga, yo soy un gran músico, la verdad a mí los músicos me vienen a preguntar y yo les digo si quiero. O sea, si yo me pongo altanero, soberbio y todas esas cosas, pues soy más ignorante que la propia ignorancia, ¿no? Pues sí. Así es. O sea, entonces, si yo reconozco que no sé nada, si yo reconozco que soy ignorante en muchas cosas, pues puedo llegar a aprender y me voy a hacer más sabio de lo que yo era antes. ¿Por qué? Porque a través de mi ignorancia pude contactar con el sabio y me pudo enseñar. Bien, tenemos otra frase de Sócrates que dice: en cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. Es decir, que el alma es eterna, es sin límites, es como diríamos, es inmortal. Más que inmortal, en este caso se refiere al tamaño, ¿no? Es sin infinita. Infinita, exactamente. Okay, gracias, ingeniero. De veras, no saludas, bueno, no sé, ¿tú saludas al ingeniero Pavel cuando iniciaste, Dani? No. Es buena hora para hablar. Claro que sí, buena hora. Intervención, la intervención, ¿verdad?, de nuestro amigo Pavel, que está a cargo de esa transmisión que estamos disfrutando de las frases célebres. Sí, porque recordemos que antes pues teníamos a nuestro gran compañero, a Jacobo Monraz. Así es, que nos acompañaba y que, haciendo un pequeño una breve pausa, pues le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros aquí en el programa, y esperemos que le vaya bien en donde quiera que esté y todo lo que haga pues le salga perfecto. Claro que sí, Inge Jacobo, por ahí Jacobo Monraz, donde quiera que estés, y si nos estás escuchando, te mandamos un cordial saludo todos los que seguimos aquí en Radio Cartón. Bien, entonces decíamos que como el alma es infinita, pues no se puede tropezar con sus límites. Es decir, que no nos podemos, considerando que tenemos un alma infinita, podemos expandir nuestra percepción de la vida, aumentar nuestra creatividad, buscarle por todos lados. No vamos a encontrar nunca un límite. Sí, o sea, tenemos un campo de desarrollo totalmente sin final. Podemos avanzar hasta donde queramos o donde Dios nos permita llegar. Bien. Dice aquí: la envidia es la úlcera del alma. ¿La envidia es la úlcera del alma? Sí, y él conocía de envidia, Sí, claro. Sí, y realmente sí es cierto, porque es una úlcera de veras, Dani, lo que comentó este gran hombre. ¿Quién es? ¿Sócrates? Sí, así es. De veras, porque mira, yo he sido testigo de gente que se enferman porque otros no tienen lo que otros tienen. Entonces, yo he oído a personas muy cercanas a mí que han dicho: si fulano tiene, hay que quitarle, porque no es justo que tenga tanto. Si él tiene 9,000 pesos y yo no tengo ni un 5, pues yo se los voy a quitar para que yo los tenga. Y si él no los tiene, al rato los vuelve a recuperar. O sea, así, yo he oído gente así. O sea, la envidia, pues. ¿Y qué pasa? Que todo pasa. Se estresan porque no pueden lograr esto que quieren lograr. Y se enferman, ¿por qué? Porque nunca lo obtuvieron. Y el otro sí lo obtuvo. Como yo le decía, cuando yo era soltero, tenía yo 15 años de edad, y le decía yo a una amiga, a una compañera, pues, de mi juventud, le decía: mira, hay gente afortunada que tiene lo que otros no tenemos. Y ella me dijo: a ver, ¿cómo qué? Le dije: mira, tú eres novia de fulano. Él te gustó a ti y él te habló y lo aceptaste. Yo quise hablarle a fulana de tal y no me aceptó, porque me dijo que no soy el tipo de hombre que ella anhela. Uh-huh. Y me lo dijo: mira, no me importa a mí que tú veas o que no veas, eso no me importa a mí. Lo que me importa es que no eres mi tipo de hombre. Entonces, pues yo me tuve que quedar con las ganas y me tuve que aguantar. ¿Por qué? Porque no soy el tipo de hombre. Entonces, si yo me hubiera estresado, no, yo tengo que conseguir a esta muchacha y le regalo cosas y la llevo a comer a tal parte. O sea, busco meterme y todo va a pasar. Ni me voy a poder meter, ni lo voy a lograr. Nomás si gasté infructuosamente mis bienes. Pues sí, así es, efectivamente, ¿no? Vamos a ver, yo dice otra de... Decía Sócrates, yo soy un ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. O sea, eso habla pues de la personalidad, referencia a él, a su ubicación, cómo se ubicaba él, qué era, qué pensaba respecto a sí mismo. Y eso pues nos da la idea del por qué era una persona, pues como lo fue, un filósofo. Es una de sus, vamos a decir, de sus reflexiones a las que llegó él, ¿no? Que no era un ciudadano de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Se consideraba un ser universal. Sí, o sea, que él era dueño del mundo entero. Un espíritu universal, exactamente. El mundo entero es su casa. Me recuerdo de una frase de un conocido, que él pues es indigente. Curiosamente, él vino de Cuba, era un militar, y se deprimió tanto porque... Bueno, pues porque el gobierno cubano no le cumplió las promesas que le hizo. Y aquí anda en México y anda aquí en Guadalajara, yo seguido me lo hallo. Y está él, vive de lo que la gente le da. Si no hay para comer, se acuesta ahí donde él duerme en la calle y no se levanta hasta otro día para que no le dé hambre. Porque dice, mañana alguien me dará algo. Y está fuerte, puede trabajar, pero ya no quiere, ya no quiere. Entonces, pues él dice, mi casa es el mundo. O sea, donde quiera que yo vaya, me tiro y ahí está mi casa. O sea, eso es lo... Pero claro que, bueno, Sócrates no iba a hacer este tipo de actividad. Yo entiendo que él lo que daba a entender es que si él venía aquí a México, él se sentía a gusto. ¿Por qué? Porque el mundo entero es su casa. Para él no había fronteras. Es lo que sí, yo entiendo. Yo conocí un personaje así como el que tú mencionas. Hace muchos años le decíamos el Lechucita, era una persona como indigente. No era viciosa ni nada, sencillamente parecía que era una especie como de filósofo loco, como de esas personas, como le decíamos, que se aíslan, se van a vivir en lugares donde no llega como lo que sería un, ¿cómo le llamamos? Una persona que vive solo en el bosque, un ermitaño. Entonces vivía como un ermitaño. Entonces cuando llegaba allí, por ejemplo, nosotros vivíamos cerca de un bosque, lo que es el bosque, el Cerro del Ajusco en México, era una zona montañosa, una zona boscosa. Y él se desaparecía y se iba por allá pues a pasar su día y regresaba. Y había lugares en donde le daban chance de quedarse a dormir. Ponía unos trapos, un cartón, la gente le arrimaba algo, porque era una persona tranquila, hasta eso tenía simpatía, y de repente alguien le daba algo de comer, ¿no? Le decía, le daba, no sé, un bistec, le daba, le daban unas tortas o algo le daban, o le daban fruta, lo que sea, pero cuando conseguía algo, iba y con la primera persona que encontraba abierta su puerta de su casa, se metía y llegaba con la mujer de la casa y le decía, toma, cocíname esto, o toma, sírveme esto. O sea, le ordenaba como si estuviera en su casa. O sea, era una cosa bien, bien singular con él, porque no se cohibía. Y de repente lo encontrábamos en el suelo tirado, tomando el sol, durmiendo, pues semidormido, como si estuviera meditando, como si estuviera disfrutando en la playa del sol. Así lo encontramos. Y era una persona que definitivamente no hacía nada por ganarse la vida, no iba y tiraba basura o le quería ayudar. Él simple y sencillamente estaba lo que le caía Sin embargo, como su era simpático, era una persona, digamos, inofensiva, la gente la arrimaba y él siempre tenía esa autoridad tener la autoridad sobre las personas de que le hicieran lo que él quería, que le dieran agua, o sea, dame agua o dame eso. O sea, no llegaba como si pidiendo una limosna, llegaba ordenando. Y esa era una de las cosas que le caía simpático a la gente, que no se acomplejaba, vamos. Pues sí, exactamente, si son ese tipo de personas, dan órdenes, o así que ni siquiera por favor, ¿eh? O sea, hazme esto, hazme el otro, así asado. Entonces, yo tuve oportunidad de ayudar a un amigo que veía bien, quién sabe qué sería de él, y él, pues es de la Ciudad de México, pero él andaba en silla de ruedas, y pues me daba algún dinerito porque yo lo empujara y lo llevara, él vivía de la caridad, pedía limosna. Pero con el tiempo me comenzó a tratar, como dices tú, Dani, hasta con palabras ofensivas y palabras antisonantes me llegó a tratar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, yo así ya no te voy a servir. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para ayudarte a cambio de lo que me das, porque tengo que comer, tengo que darle a mi esposa para que me prepare comida y comamos todos. Pero eso no es para que me trates, ni me maltrates, ni me hagas bullying. Le dije, no. Entonces tuve que dejarlo por lo mismo, porque se estaba pasando de vivo conmigo y yo pues no quise tomar represalias contra él. Mejor pues era dejarlo, ¿no? Entonces, y ahí se quedó, igual como dices tú, Dani, viviendo en la calle, de la caridad pública y pues ordenándole a la gente que le hiciera aquello, lo otro, y yo mejor me hice a un lado. Bien, hay otra aquí que también está muy interesante, esta frase. Dice, las nociones del bien y del mal son innatas en el alma humana. ¿Cómo ves eso? Pues nos gustaría que nuestro amigo Pavel nos hiciera un análisis de esto, porque el ingeniero Jacobo, pues él no se atrevía, era más tímido, pero nuestro Inge Pavel en turno, él es filósofo también, y sabe más. Nos gustaría, Pavel, ¿quieres compartirnos tú algo? Las nociones del bien y del mal son innatas en el alma humana. ¿Qué te hace pensar, Emilio? A ver, Pavel, anímate, que estamos en oferta. Nosotros a veces consideramos que el bien y el mal se aprenden, se enseñan. Sí, ¿verdad? Que nosotros pensamos, y a veces, sinceramente, nos queremos disculpar o justificar cuando hacemos algo malo, algo inadecuado, algo indebido, y nos justificamos diciendo, es que no lo sabía, es que no me lo enseñaron, es que no, nada había que me indicara. Y la verdad que, como dice aquí, son innatas las nociones de bien y mal. Entonces yo creo que todos sabemos cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal, según Sócrates. ¿Cómo ves? Pues bueno, hay pretexto, ¿no?, para obrar mal. Pues yo siento que no hay pretexto, no debe de hacer esto, porque bueno, me viene a la mente, Dani, una historia que se pasó muchos años en vida del licenciado Edgardo Levy Gallardo, en el noticiero policiaco que había en la radio hace mucho. Dice que nos comentaba en uno de los noticieros que pues metieron a la cárcel a una señorita jovencita de unos, de creo que de 19 años, porque había atropellado y muerto a una niña de escasos 3 años. Entonces los que narraron el evento dice que vieron que la niña se pasó imprudentemente la calle y la muchacha venía pues a una velocidad considerable. La niña por poco pasa, pero el poco le faltó. ¿Por qué? Porque la alcanzó a aventar con la punta de la trompa del carro, la aventó, pero desgraciadamente la aventó al centro de la calle unos metros. Entonces la muchacha aceleró el carro hacia ella y la acabó de matar. Y cuando la agarraron, la entrevistaron y yo me acuerdo que escuché su voz que dijo, le preguntaron, oye, pero ¿por qué se vio claramente que tú te fuiste sobre ella a rematarla? Y ella dijo, es que esto yo lo hice por un acto de piedad y de misericordia, de bondad. ¿Cómo, cómo, por qué de misericordia y de bondad? A ver, ¿cómo está? Dice, a lo mejor con el aventón que le di y el golpe que se dio contra el piso porque voló varios metros, yo la vi, iba a quedar inválida. Y pues, ¿para qué mantener viva una persona que no iba a poder caminar, que no iba a poder, o que iba a tener una parálisis cerebral, o qué sé yo? Lo mejor era darle la muerte para que, pues para que no sufriera. Y le dijo el que la entrevistó, le dijo, oye, pero si la niña solamente tenía un golpe muy leve. Eso nadie lo sabe. Mejor era asegurarla bien. ¿Cómo ves? Pues sí, de hecho hay un dicho entre, pues, entre muchos automovilistas, entre gente que conduce, que dice, y quizás eso fue lo que la movió, nada más que lo tergiversó de otro sentido, que dice que sale más caro mantener a un accidentado que atropellé, estarlo, que pagar su funeral. Que pagar. Sí, sí, porque dice, porque va, si yo tengo que indemnizarlo, tengo que darle una pensión, no sé. O sea, sale más caro pagar la sobrevivencia que pagar el funeral. Entonces, quizá haya eso lo que había en su mente, y nada más que lo tergiversa y dice, no, pues es que puede que yo soy muy buena y no podía dejar que padeciera eso, ¿verdad? Así pasa. No. Pretextos como esos hay por montones, ¿no? Para hacer el mal y justificarlo. Bien, ahí les va otra que dice, la hermosura es una tiranía de corta duración. Ahí como ves. La hermosura es una tiranía de corta duración. Bueno, pues ahí me recuerda la frase de una canción de los... Bueno, es una canción en inglés que se llama Cotton Field, o sea, Campos de Algodón. Uh-huh. Pero los Sapson la tradujeron a otro tema y se llama Cuando era un jovencito. Uh-huh. Y le dice la mamá al hijo, hablando de que él busca un amor, no la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar del tiempo se le quita. Busca amor, nada más amor. Así. Entonces, que sí, que al hombre o a la mujer se nos va a quitar lo bonito con el tiempo. Y pues yo entiendo que eso, que no hay que buscar lo bello de una persona o lo bello de algo, sino el valor que va a tener para nosotros, ¿no? Pero en este caso hay una palabra clave que dice, es una tiranía. ¿Por qué es una tiranía la hermosura? A ver. Ay, pues ahí sí. Pues porque la persona que es hermosa se desvive, sacrifica mucho por conservarse. O sea, la hermosura la trae así que enajenada y a todas costas, busca conservar, aumentar su hermosura. Entonces, si la hermosura se vuelve una tirana de la persona. Sí, bueno sí, en entonces, este caso las hace, sí. A veces hasta las hace, ¿cómo diríamos? Personas superfluas, ¿no? Son personas completamente hasta fuera de la realidad, porque para ellos no hay otra cosa que conservarse hermosas. No, y fíjate que me recuerdas a una amiga de la familia, era una amiga de una de mi hermana, la mayor, que ya falleció, de la cual hablamos cuando vino Zafiro, de mi hermana, que ya murió. Ella tenía una amiga, una mujer, según dicen, muy bonita, de que pues con tal de no perder su hermosura, dijo, yo nunca me voy a casar. Y cuando yo me muera, quiero que me cremen para que los gusanos no me coman mi cuerpo hermoso que tenía. Entonces, pues, le duró poco el gusto porque, bueno, no se casó. A los 32 años, cuentan que iban en un carro y resulta de que, pues, el carro le quiso ganar el paso al tren, como muchos imprudentes que hay ahorita en estos tiempos. Y pues se aventó a las vías, pero el tren pues llegó y le dio al carro, lo hizo pedazos, y a la muchacha esta le amputó las dos piernas y los dos brazos con todo y manos. Entonces nada más quedó de aquí del hombro para acá y de aquí para abajo. Entonces, pues ella misma dijo, no, así no sirvo para nada, mátenme. Y como nadie la quiso matar, ella se suicidó. Se fue en la silla de ruedas que tenía y se lanzó a una... pidió que la llevaran al mar y se lanzó al mar y Pues ¿verdad? Sí. Así es. Qué barbaridad, si está duro eso. Bien. Vamos a ver otra frase de que dice, un poquito larga, de Sócrates, que dice que para que veas cómo la sabiduría y cómo las circunstancias nunca son obsoletas. Dice, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y les faltan el respeto a sus maestros. A ver, ¿qué te dice eso? Pues ahí habla prácticamente de la rebeldía de los jóvenes, pues que por su inexperiencia, sus impulsos ¿cómo le podríamos llamar? Tan sin conocimiento, pues yo siento que van a ser barbaridades, ¿no? No sé, a ver cómo tú, no sé, nos explicas. Pues yo veo aquí que él dice, son unos tiranos. ¿Por qué son unos tiranos? Porque no respetan nada, son ellos primero, antes y después de todas las cosas. Y dice aquí, pues, que contradicen a sus padres, o sea, que no aceptan ellos consejos, no reconocen la autoridad y la sabiduría de sus padres. Y sobre todo, pues, son, como dice, devoran su comida, o sea, lo creen que la obligación de los padres en ese sentido es que ellos les proporcionen lo que ellos necesitan. Y obviamente les faltan el respeto a sus maestros porque consideran que lo que les está diciendo los maestros pues no es nada valioso, no es nada práctico. Y eso, pues, como te decía yo, era una cosa que no es obsoleta, porque en todas las generaciones de todos los tiempos siempre ha habido este tipo de calificaciones hacia los jóvenes, ¿no? Que son así. Sí, pues yo recuerdo ahorita que das un panorama un poco más amplio de esta frase. Sí, yo recuerdo a un joven cuando estábamos en la escuela de inglés. Yo recuerdo a un joven que siempre decía, ay no, qué maestra tan aburrida, qué maestra tan aburrida, y puro de eso. Entonces, como la maestra que nos daba clases de inglés es 100% mexicana, pero habla el inglés como si fuera toda una mujer norteamericana, que tú la oyes hablar en inglés y parece que es de allá, pero es de aquí. Entonces, un día le dijo ella, a ver, fulano de tal, ¿por qué dices que todo lo que yo digo es aburrido? Ay, maestra, porque usted dice esto y lo otro y puras cosas que son aburridas. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Bueno, pues yo quiero aprender inglés, pero enseña inglés. Pues es lo que estoy enseñando. Sí, pero eso es muy aburrida. Y ya le digo, soy aburrida, ¿por qué? Porque tú quieres que el inglés se te meta en la cabeza como si fuera una inyección. Y eso nunca lo vas a lograr. Entonces, si yo te resulto aburrida, vete con una maestra o maestro que no te resulte, aunque te lo digo desde ahorita. Si sigues pensando como piensas, todos van a ser aburridos. Y aquí el que pierde eres tú, porque desgraciadamente ya llevas reprobados 4 exámenes y te faltan 2. Si los dos exámenes que vienen los repruebas, ya no puedes seguir aquí en este instituto. Y sí, en la regla, una de las reglas de esta escuela se compone de 2 partes. Una, por ejemplo, en inglés, ellos dicen, la primera regla dice, I promise speak only English according to my knowledge. Esto quiere decir, yo prometo hablar en inglés cuando esté en la escuela de acuerdo a mis conocimientos. Esto es que si yo estoy en primer año de inglés, pues voy a hablar el inglés lo poquito que yo sepa, pero nunca voy a hablar otro idioma, español o lo que sea. Entonces, pues la maestra esto nos decía, esta es una de la primera regla, y la misma regla dice, si yo no aprendo el inglés en 6 exámenes, quedo fuera de la escuela para toda la vida. O sea que ya jamás esta persona va a ser inscrita en el instituto. O sea, queda como, ¿cómo le podríamos llamar, Daniel? Le ponen la ficha sinaléctica, ¿cómo le llaman? el gobierno que te pone en una ficha que ya no puedes tú ni sacar licencia. Ándale, fichado, eso, esa era la palabra, no la recordaba. Queda fichado y ya por más que se inscriba en esa escuela ya no lo van a admitir. Pues sí, así pasa. Bien, tenemos otra frase que dice, las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. Las almas ruines solo conquistar con presentes. Caray, pues ahí sí, la verdad no. Pues ¿a qué se referirá esto? Que las almas ruines solamente les interesa la riqueza, les interesa las posesiones. No se fijan en las, vamos a decir, en las virtudes de quienes lo desean conquistar. No se fijan en el valor humano, en la calidad humana de las personas que las quieren conquistar o con las que se quieren relacionar. En este caso, solamente aquel que les da presentes, pues queda bien con ellos. Y ellos lo único que esperan es gente que les dé presentes y que no vaya de por medio ni el aprecio, ni la amistad, ni el amor, ni el deseo de, el buen deseo de que estén bien, sino el hecho de conquistarlas, de por decir, comprarlas, hace como si fueran mercancías. O sea, eso los hace ruines, el esperar que solamente te den, si no, no las aceptas. Ah, ya. O sea que como quien dice, tú dame dinero y todo lo que quieras te doy. Si no me dan nada, no hay nada, ¿no? Pues sí. Bueno. Es un alma ruin porque no espera... No reconoce los valores de las personas en lo que son, en sus espíritus, en sus almas, en sus valores que tienen como seres humanos, sino en lo que le pueden producir a ella de bienestar o de riqueza. Bueno, pues ahí está. Muy interesante esto. Sí, hay mucha gente que sí. O sea que la gente, vamos a decirlo, es muy materialista. ¿Sí? Exactamente, sí. Exacto. Entonces, prácticamente... si le ven el signo de pesos a las personas, lo aceptan, y si no, no. Y por ejemplo, relacionado con eso de la amistad, dice aquí, otra de Sócrates, anda despacio cuando escojas a tus amigos, pero cuando los tengas, mantente firme y constante. A ver, esto que bueno, esto me enseña a mí que, bueno, si yo voy a buscar a mis amigos, o a seleccionar mi grupo de amigos, tengo que andar despacio, o sea, tengo que analizar a cada uno, a cada una, qué cualidades tiene, qué defectos tiene, y después de esto hacer un perfil, y pues ahí y ya al final me va a arrojar el si te acepto como amigo o amiga o no, mejor sigue tu camino. Sí, pero además dice aquí, ya que los tengas, o sea, ya los tienes, ya son parte de tu vida, dice aquí, mantente firme y constante, quiere decir que no les consientas lo que no es consentible por ti, lo que no es aceptado por ti. Exígeles que sean como fueron al principio, como tú deseas, como esperas que sean, y que no tergiversen lo que para ti son. Ah, muy bien, pues sí. Es exigirles bueno. el buen comportamiento o el mal comportamiento, a lo mejor es lo que te gusta, los malos amigos, pero exigirles sí. Pues la línea con la cual tú los conociste, que sigan igual, para que tú mismo también no te cambies, no seas una persona que pierda identidad por seguirles el juego a ellos, ¿verdad? Pues qué interesante. No sé si tengamos tiempo para escuchar ¿alguna canción, Dani? ¿Cómo ves? Pues sí, me parece bien. ¿Qué te parece si escuchamos una canción de Facundo Cabral que se llama Vuele Bajo? ¿Vuele Bajo? Así es. Habla de un niño. Bien, vamos a escucharla. ¿Qué te parece si la escuchamos y ya, para ver qué nos dice? No crezca mi niño, no crezca jamás, lo grande al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. No aprenden jamás. Bueno, ya estamos ya de regreso prácticamente en la recta final de este programa. Como siempre, agradeciendo a mis buenos amigos, el ingeniero Pavel, a cargo hoy de la transmisión de audio, y nuestro buen amigo Daniel González, que estuvo a cargo de la conducción junto con un servidor, aguantándome la demora. Por ahí no me vayas a dar con la vara de plástico que traes ahí, Dani, por favor, porque luego me va a doler mucho, pero iba. Bueno, pues se nos despedimos con algunas frases que nos va a leer Dani y él dará el toque final a este programa. Bien, amigos, pues vamos a darles un par de frases que tenemos aquí de una persona que, pues, de un sabio que no vimos, no alcanzamos a ver, pero que es Platón. Platón dice: teme a la vejez, pues nunca viene sola. ¿Verdad? Hay que ser prudentes, hay que ser diligentes para conservar siempre lo mejor que se pueda en nuestro cuerpo. Y luego, la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Bien, pues las dejamos de tarea esa, medítenla. Les va nuevamente, les repetimos. La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Eso decía Platón. Pues muy interesante estas frases, tanto la primera como la segunda, hay que meditarlas en casa para poderlas pues llevar a cabo y que formen parte de nuestra vida otra vez. Bien, amigos, hasta la próxima semana. Que la pasen bien. Gracias, a nombre de todos. Y como dice el dicho, todo cabe en 100 minutos sabiéndolo acomodar. Gracias. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.